Ahora vamos a escuchar una objeción. Buenas noches. Buenas noches. Ah, mire, vine a visitarle porque nosotros andamos anunciando la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo. Ah, sí, nada más que ahorita tenía poco tiempo para escucharlo. Es que tengo aquí un pedazo de carne de marrano que matamos hoy. Tuvimos unos chicharroncitos y vendimos también algo de carne, solamente nos quedó este pedazo. Iba a salarla ahorita, precisamente ahorita que llegaba usted, pero... Híjole. Bueno, de todos modos, le vamos a venir anunciando la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Yo soy estudiante de la Biblia. Estudiante de la Biblia. Me parece que esos que se llaman estudiantes de la Biblia tienen otro nombre. Ah, bueno, nuestra congregación se llama Testigos de Jehová. Ah, precisamente así los conozco yo, Testigos de Jehová. Pero, ¿cuál es el motivo de su visita? Bueno, mire, nosotros le enseñamos la buena nueva. Usted sabe que el sistema de cosas, cómo está el mundo malo, los jóvenes ahorita fuman marihuana, chupan resistol. También nos acaban de anunciar que allá en Acayucan, Veracruz, mataron a un chofer, mataron a un estudiante. Imagínense cómo está la cosa, el sistema de cosas, el mundo que anda corrompido. Eso de por sí ha sucedido en muchas partes. Oh, lo dice la Biblia, que habrá terremotos, la prostitución, la ramera que engañará a la gente, le dirá muchas cosas, los falsos profetas. Oiga, sí, pero yo quisiera que comiera junto conmigo, ¿no? Vamos a comer unos chicharroncitos para... ¡No, hombre! Es que mire, ya tiene rato que estoy trabajando con la carne y me dio hambre. Pues quiero comer, pues ya que vino usted, lo invito también, vamos a comer juntos. No, no le han enseñado a usted. No, usted está inundado por el sistema de cosas. No le han enseñado que eso es malo, impuro. Levítico 11, fíjese bien. No comerás de los animales que tienen pezuña hendida, pero no rumian. Tampoco comerás de los animales que rumian, pero no tienen pezuña hendida. No comerás del puerco, porque tiene pezuña hendida, pero no rumia. Tampoco el conejo. El conejo rumia, pero no tiene pezuña hendida. Mira, tú me estás hablando de algo que ya pasó, ¿sí? No, no ha pasado. También Hechos capítulo 15 dice eso, ¿sí? Solamente escribirles que no coman de lo que ha sido manchado por los ídolos, que se abstenga de las relaciones sexuales prohibidas y que no coman ni los animales sin sangrar, ni la sangre. Está comiendo sangre. ¡No, hombre! Mira, precisamente este libro que estaba leyendo habla sobre eso. En la página 204 al 205 explica muy bien sobre ese problema que tú tienes, que dices que no se puede comer carne de cochino ni sangre. Yo te puedo demostrar que nada está prohibido. Lo que estaba prohibido era antes en el Antiguo Testamento. ¿Sabes por qué? Por motivo de higiene, a veces donde hace mucho calor se prohíbe este alimento porque puede ser dañino para la salud. Y por motivo religioso, el pueblo aprendía a obedecer a Dios en aquel entonces. Pero mira, el Nuevo Testamento nos muestra otra cosa, que se puede comer de todo. Y fíjate, mira, vamos a ver un texto bíblico que nos aclara muy bien esto. Romanos 14 al 17. El reino de Dios no es cuestión de comida o bebida, es ante todo justicia, paz y alegría en el Espíritu Santo. ¿Ves? Sí, el reino de Jehová Dios, sí. Aquí no se dice que está prohibido el cochino, la sangre, nada de eso, sino que el reino de Dios no es cuestión de comida, ¿sí? Es ante todo justicia, paz y alegría en el Espíritu Santo. Mira, otros textos bíblicos que no dan lugar a duda es Colosenses 2:16. Por eso que nadie los venga a criticar por lo que comen y beben, o por no respetar fiestas, lunas nuevas o el día sábado. Que nadie los venga a criticar por lo que comen y beben, ¿sí? O por no respetar fiestas, lunas nuevas o el día sábado. Pero es que las escrituras de hebreas y las escrituras griegas, ¿cómo estás hablando de las escrituras griegas? No, Aquí hay un antiguo y un nuevo testamento. El nuevo testamento es la plenitud de la verdad. Así que si encuentras una cosa en el antiguo testamento, tienes que ver qué es lo que dice en el nuevo testamento para poder entender mejor. Mira, y otra cosa. Primera de Timoteo 4:4 dice: pues todo lo que Dios ha creado es bueno, y ningún alimento está prohibido, siempre que lo tomemos dando gracias a Dios. Ningún alimento está prohibido, ¿ves? Ningún alimento está prohibido, porque todo lo que Dios ha creado es bueno. Y en Mateo 15:11 dice: todo lo que entra por la boca no hace impuro al hombre, sino lo que sale de su boca, ¿sí? Eso es lo que hace impuro al hombre. Pero lo que entra, ¿qué más le puede hacer? Solamente lo come hoy, a las 24 horas ya ni se sabe en dónde está, ¿eh? Mira, y el problema que tú tienes es que estás muy apegado al Antiguo Testamento. Debes darte cuenta que para ver un tema hay que fijarse en todos los textos que se refieren al mismo tema y lo que dice el Nuevo Testamento. Sí, pero nosotros somos testigos de Jehová. El nombre de Jehová tú no lo conoces. A ver, dime, ¿cuál nombre de Jehová? Mira, ese es otro tema que también te podría aclarar, pero estamos tratando sobre este tema. No, Jesús en su oración modelo nos dice: Padre nuestro, santificado sea tu nombre. Hay que santificar el nombre, sí, de Jehová. Pero vamos a terminar primero el tema que tenemos y después continuamos con el otro si quieres. Fíjate, el texto que me diste de Hechos de los Apóstoles, allá es una disposición disciplinaria que pone San Pablo. No, nada de disposición disciplinaria, es palabra de Dios. No, Jehová Dios, no, nada de eso. Ustedes han cambiado las escrituras. No, eso sí. Mira, que no. Tú dices que no comes cochino y todo esto. Dice una cosa: no comes cochino, pero haces cochinada. ¡Ay! Ediciones Apóstoles de la Palabra presentó La Iglesia Católica y las Sectas Protestantes. Un mensaje del padre Flaviano Amatulli a las comunidades católicas. Le invitamos a que esté con nosotros en el siguiente mensaje de esta serie.